El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades, un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos escucha aquí en la Radio Casa de la Cultura 940 AM y también que nos escuchan por internet a través de la www.casadelacultura.gov.es. Es un honor estar con ustedes esta tarde calurosa de Quito, que nos sorprende con un gran sol. Y bueno, pues nosotros muy contentos de anunciarles que esta semana está repleta de actividades culturales, artísticas y sobre todo fílmicas, que en esta semana nos compete a la comunidad LGBTI y pues que está abierto a todo público. Quisiera empezar hablándoles un poco sobre lo que es el festival El Lugar Sin Límites, un festival que la Casa de la Cultura también es una de sus sedes, donde se proyectan películas con temática LGBTI. Es así que el Festival Internacional de Cine LGBTI, pues tiene denominado El Lugar Sin Límites, cuyo objetivo es brindar nuevas alternativas y espacios de integración cultural y social a través de actividades que combinan el entretenimiento, el conocimiento y la reflexión en torno a la diversidad de género propia de la sociedad, de toda sociedad, ya que pues se considera que la cultura ocupa un lugar estratégico en la búsqueda de soluciones de los problemas sociales. Y es así, puesto que creemos fielmente que uno de los retos más importantes y más cruciales para poder fomentar el respeto hacia las comunidades sexodiversas, fomentar la no discriminación, fomentar el respeto, pasa por el tema cultural. Si cada vez el ámbito cultural va mejorando, va abriéndose hacia las otras posibilidades de ser feliz, de vivir tu género, de vivir tu orientación sexual, pues definitivamente podremos llegar entonces a una sociedad mucho más inclusiva, respetuosa, y seguramente muchos problemas también podrán ser atendidos cuando ya se eliminen estas barreras sociales, que son más que nada, y en algunos puntos pues bastante culturales. El Festival Internacional de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites, que surge en el año 2002 como una actividad que conmemora lo ocurrido el 27 de noviembre de 1997, cuando el Tribunal Constitucional del Ecuador declaró como inconstitucional el inciso primero del artículo 516 del Código Penal de aquel entonces, que condenaba de delincuentes a todos los homosexuales por solo el hecho de expresar nuestros sentimientos. A pesar de esta conquista y los logros constitucionales posteriores, en relación a la igualdad de género, la orientación sexual, este no se ve plasmado en la práctica diaria. La temática y las personas LGBTI pues seguimos siendo víctimas, seguimos siendo consideradas un tabú y sinónimo de lo negativo, de lacra social. Entonces, básicamente, al no ser tratados con igualdad, se vulnera realmente nuestra dignidad y por un claro desconocimiento e irrespeto a nuestros derechos. Es así que el festival, en este marco pues de las celebraciones, de las conmemoraciones por el Día de la Despenalización de la Homosexualidad, y que ahora ha sido desde el año 2006, desde este 16 de junio, la Asamblea Nacional de la República, ante la masacre ocurrida en aquel local del LGBTI en Orlando, Florida, resuelve que el 27 de noviembre de cada año en el Ecuador será asignado como el Día Nacional de la Diversidad Sexogenérica, en homenaje a las personas que injustamente fueron encarceladas, maltratadas y detenidas en nuestro país. Por conmemorarse dicho día, la despenalización de la homosexualidad como un delito en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y además como una afirmación de la sociedad que aspiramos a ser. Esperamos llegar a ser un día una nación que respete la diversidad sexogenérica, que respete a todas sus dimensiones, la igualdad, la dignidad de personas y las colectividades. Así que, pues, tenemos otra razón por la cual vamos, se enmarca estas conmemoraciones por el Día de la Despenalización, pero ahora llamado ya Día Nacional de la Diversidad Sexogenérica. Y es que ya han pasado 19 años de esta acertada decisión, consolidada aún más la existencia varias acciones artísticas, de varios colectivos sociales que han ido luchando tras ese acto de despenalizar la homosexualidad en nuestro país. Ya ha cumplido más de la mayoría de edad y muchas de las generaciones actuales pues nunca experimentaron y nunca llegaron a experimentar, y en esas también me incluyo yo, no llegamos a experimentar la real discriminación que sufrían nuestros amigos, nuestros iguales, por su orientación sexual o su identidad de género. Muchos de las generaciones actuales pues disfrutamos más bien de una sociedad un poco más abierta, en donde tranquilamente podemos salir un fin de semana con nuestros amigos, con nuestra pareja, a lugares públicos, y vemos un ambiente, un cambio en realidad. Ya no tal vez se dan actos tan violentos como antes en nuestra ciudad, ¿no? Es al menos lo que percibimos cerca de nosotros. Eso en cuanto a lo que pues se viene esta tarde, así que les estaremos contando más adelante ya de lo que las novedades que trae este Festival Internacional de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites. Les comentaremos también pues las novedades, los eventos que tenemos. Hoy es el gran estreno de los cortometrajes ecuatorianos con temática LGBTI, una categoría única para rescatar y para motivar a los directores, a los cineastas ecuatorianos a que pues muestren sus obras, a que muestren sus trabajos finales. Muchos tienen que ver con escuelas de cine aquí en la ciudad de Quito, en el país, en algunas ciudades de la costa también, que están empezando a hacer mucho más cine LGBTI. Y eso es lo importante, que esas realidades LGBTI, que tal vez son muy parecidas a las que viven las demás personas, cuando hablamos de diferentes situaciones socioeconómicas, culturales, sociales, de amor, etcétera, todas las mínimas circunstancias que tal vez atravesamos los LGBTI y los no LGBTI, se manifiestan en este gran festival de cine LGBTI. Así que una buena oportunidad, pero antes de continuar y pues comentarles ya sobre lo que tiene esta semana el Festival El Lugar Sin Límites, vamos con un tema musical, un tema que no espero que le guste a uno de nuestros radioescuchas favoritos, Rodney Espinosa. Esto es Supersonic de la drag queen Detox. Volvemos. start automatic. Speed of light, brighter than the sun, shining down on us. Stars tonight, a stellar odyssey ends with you and me. Supersonic, it's supersonic. Ooh, we're on it, yeah, don't you want it? Volvemos con más de Punto Diverso y estábamos disfrutando de esta canción de la drag queen que pues fue una de las más duras competidoras del reality RuPaul Drag Race, un concurso, un reality estadounidense con temática drag queen, ya muy conocido por mucha de la comunidad LGBTI y también no LGBTI, ya también tiene muchos fans y seguidores este reality. Y pues Ditax, una de las concursantes de una de las temporadas, de la temporada 5 y también de la temporada, de la última temporada, All Star 2, una de las mejores drag queens que tiene el concurso, y además que pues ya ha sacado inclusive temas musicales como algunas de las otras concursantes también. Y bueno, vamos a entonces a continuar hablándoles acerca del Festival El Lugar Sin Límites. Esta información nos llega gracias a la revista Max, que es precisamente una revista que pues ya tiene varios años precisamente, que es parte del igualmente de la parte del proyecto editorial de KitoGay.net. Publicación anual que no tiene fines de lucro y cuyo propósito fundamental es brindar información en torno a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Además, la aparición de colaboraciones, personas entrevistadas, etcétera, no pueden tomarse desde ningún punto de vista como indicativos de la orientación sexual o prácticas de ninguna persona, colaborador o anunciante. Así que, bueno, pues esto es esta información que les traemos es gracias a la revista Max, que también es parte de Quito Gay, quien es el ente organizador de este Festival Internacional de Cine El Lugar Sin Límites, ya en su 14ª edición. Y les comentábamos pues entonces que hoy es el gran día donde se estrenan los cortos ecuatorianos. Una categoría muy especial que pues nos comentaban una de sus jurados, porque la temática del concurso tiene que ver con que participan algunos filmes para ganar un premio de reconocimiento. Hay algunas categorías como por ejemplo largometrajes de ficción, largometrajes documentales, cortometrajes de ficción, cortometrajes documentales y una categoría especial para producciones ecuatorianas, en la que por ejemplo están como jurado pues algunos pues conocedores del arte del cine extranjeros, tal como Rafael Garrido, quien es activista venezolano, Taylor Morales, quien nos visita desde Los Ángeles, ella es del festival Outfest, un festival muy similar a que se realiza en Los Ángeles, en Estados Unidos, y también Enrique Novas, coordinador de cultural de la Asociación Humboldt. Ellos son quienes van a calificar a los productos ecuatorianos que estarán presentándose en este gran festival de cine, El Lugar Sin Límites. Y pues, ¿qué nos tienen? ¿Qué nos tienen? Veamos. Está por un lado, por ejemplo, el cortometraje llamado, denominado Shirley S. Stony Rock, quien pues es un cortometraje de 8 minutos que cuenta la vida de una drag queen tras y en el escenario. Otra también, otro producto ecuatoriano, se denomina El Encuentro. Está a cargo de la dirección de Diana Elizabeth Castellanos, una producción de Al Borde Producciones, Mujeres Al Borde. El género es igual documental con temática trans. Quien habla de Diana, que es de Colombia, y Gabriel de Ecuador, a quien pues a Diana le dijeron que era una mujer y a Gabriel se construyó trans. Diana y Gabriela son personas distintas que enfrentan cada una los prejuicios sociales de la violencia de género y sus propios miedos. Otra producción igualmente de Mujeres al Borde Producciones, a cargo de la dirección de Jorge Medranda, un corto documental de 7 minutos que tiene una temática homosexual. Esto cuenta la historia de que una mañana de 1986, en la fila del impuesto de la salida al aeropuerto de Quito, Jorge conoce a un joven colombiano que quiere ser su amigo. Empieza así una serie epistolar que los confrontará con la pasión, la felicidad y el amor lejano en medio de la necesidad de luchar por la libertad para las personas disidentes de la norma heterosexual. También tenemos otra producción muy interesante, denominada Día del Padre, a cargo de la dirección de Abigail Pinto. El género es ficción y la temática es lésbica, y habla pues de que Emilio tiene un día normal como cualquier otro niño, comparte con sus amigos, hace los deberes y le gusta mucho su hogar. Nos enseña lo importante que es el amor dentro de su familia, un amor dentro de una familia homoparental, por supuesto. Eso es lo que nos trae el cortometraje Día del Padre, de uno de los productos ecuatorianos también que estará concursando. Y una de las grandes sorpresas también es la película Versátiles sin Prejuicios, a cargo de la dirección de Elio Peláez. Contiene una temática lésbica, gay y bisexual. Es un largometraje de ficción de 120 minutos, en la que pues se cuenta la historia de José, Adrián y Joan, quienes viven juntos como una pareja aparentemente feliz. Por otro lado, Cristina, junto a su nueva pareja, se ha dedicado completamente al hijo que tuvo con su mejor amigo gay. Iván ha podido sobrellevar el VIH con éxito, aunque sentimentalmente no le ha ido como quisiera. Se incorporan también dos nuevas historias, Douglas y Darío. Nos cuenta la sinopsis de esta película, que se estrena el día martes, por supuesto, el día martes a las 18 horas, igualmente en el InCine. Ahí es donde se presentarán estos, hoy, los cortos ecuatorianos, que tendrán además la presencia de los directores. Habrá un cineforo también donde se podrá compartir las experiencias con los directores de estos cortometrajes ecuatorianos. Seis cortometrajes ecuatorianos son los que estarán compitiendo hoy por el premio, que será calificado por un jurado extranjero. El el sábado 26 es la gala de premiación. Ahí es donde sabremos cuál es el corte ecuatoriano que ganará en esta categoría. También el día de hoy, a las 19 horas 30, tenemos aquí en la Casa de la Cultura la película Little Ashes, Pequeñas Cenizas, que cuenta la historia de la vida del pintor Salvador Dalí y su relación con el poeta Federico García Lorca. ¿Acaso ustedes sabían que estos dos personajes tuvieron algo, una relación muy interesante? Pues esta es la historia que nos cuentan Cenizas Pequeñas, a cargo de con la dirección de Paul Morrison, quien pues aborda la vida cuando de Salvador Dalí y el poeta Federico García Lorca, cuando ambos eran estudiantes universitarios y empezaban a desarrollar sus talentos artísticos en la conservadora España de los años de 1920. Ah, así que estas historias LGBTI, de encuentros, de amores, pues sigue y ha existido siempre, inclusive desde siglos y años anteriores. Para quienes tal vez piensan que es un amor o que es algo que es reciente, pues no. Es algo que a través de la historia se ha venido sucediendo. Otra que les podemos, y bueno, en general les podemos hablar sobre otras, las otras sedes, como son el 8, el cine 8 y medio, que durante esta semana estarán pasando películas a las entre las 16 horas y las 20 horas. Ese es el horario de las películas que estarán pasándose. Hoy, por ejemplo, una de las películas participantes para el premio del público, la película Como novia sin sexo, y esa película a las 18 horas, y a las 20 horas 30 la película Anne. El día martes, por otro lado, estará la película cubana, que es muy buena, sobre todo porque aborda mucho la temática de los hombres que no se consideran homosexuales, pero que tienen relaciones con otros hombres. La película denominada El Último Partido. Se proyectará el día martes 22 a las 18 horas 30 y a las 20 horas en el cine 8 y medio, Dólares de Arena. Como les comentábamos también, a las 18 horas en el Instituto InCine se estrenará la película Versátiles sin Prejuicios. El cine 8 y medio, le recordamos que está ubicado en las calles Valladolid, N24353 y Vizcaya. Y el InCine está ubicada muy cerca de ahí también, en las calles Lugo, N24298 y Vizcaya. Están casi que a la vuelta, así que pueden aprovechar. Mientras van al uno, van al otro también. En el cine 8 y medio tiene un costo a la entrada, mientras que en el InCine, y aquí por supuesto en la Casa de la Cultura, la entrada es gratuita hasta completar el aforo. Así que lo que tiene que hacer es simplemente llegar un poquito antes para que pueda ganar un puesto, un buen puesto, y pueda ver la película, las películas que se estarán proyectando aquí en la Casa de la Cultura. Eso es lo que le recomendamos para estos días. Vamos con otro tema musical y volvemos con más novedades del Festival Internacional de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites. Yeah.

Este día, nos quedamos en el día miércoles. Vamos, ¿qué más? Tenemos una película muy esperada también y muy recomendada. Es The Normal Heart, una película ganadora del premio Emmy como mejor película. En ese trabajo el director Ryan Murphy no tuvo miedo de llegar al extremo para mostrar lo que él quería enseñar. Ambientada en los años 80, narra lo que una vez, no hace mucho tiempo, pues lo que fue la realidad. Ned Wiggs, tras ver cómo un amigo cae víctima de una nueva enfermedad llamada maliciosamente la peste rosa, que estaba acabando con la vida de decenas de hombres homosexuales, se propone crear medidas para combatir e intentar erradicar la enfermedad y el estigma. A pesar de la brusquedad de sus métodos para involucrar a sus familiares y amigos con la causa, logrará hacerse oír en una sociedad que dio la espalda a la comunidad homosexual por creer que era una enfermedad exclusiva de ellos. Hasta que pues luego se dieron cuenta que no solamente los homosexuales podían contraer el virus del VIH y posteriormente la enfermedad SIDA. Una película muy recomendada el día miércoles a las 20 horas en el cine 8:30. Luego el jueves 24 y viernes 25 otros actividades que les queremos recomendar y que nos invitan pues la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito es precisamente el encuentro sobre diversidades sexogenéricas y ciudadanía. Tienen el honor pues de invitar, como les mencionaba, a la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Quito, la mesa representativa LGBTI, y la sede es en Flaxo, Ecuador. El 24 y 25 de noviembre de este año, pues desde las 16 horas se llevarán a cabo varios ponencias sobre las temáticas planteadas. También este evento pues tiene entrada libre hasta completar aforo. El día viernes además cerrarán con una presentación artística, así que les recomendamos que asistan, ya que es importante también no solamente tal vez pues entretenernos o sensibilizarnos con esas historias que nos muestra el cine, sino que también es importante discutir aquellos temas y aterrizar en la realidad, en lo que actualmente vivimos en nuestra ciudad de Quito, esas experiencias, recoger esas experiencias positivas también de las acciones que se están tomando en cuanto a poder erradicar la discriminación LGBTI en nuestra ciudad, y también pues hablar de esos temas que a veces algunos inclusive nos puede llegar a incomodar todavía. Así que eso es lo que les prometemos este 24 y 25 de noviembre. Y como ya les había mencionado nuevamente, el 26 de noviembre será pues el sábado 26 de noviembre a las 8 de la noche la gala de premiación en el 8:30. La entrada igualmente es gratuita hasta completar el aforo. Ahí se sabrán cuáles son los ganadores de los diferentes categorías de película, largometraje de ficción, largometraje documental, cortometrajes de ficción, corto documental y cortometrajes ecuatorianos. Esas son las categorías a premiarse. Además, con varias, igualmente, pues contaremos con la presencia de varias acciones artísticas de danza, teatro, drag queen, entre otros. Así que no se lo pueden perder esta semana. Todo lo que tiene que ver con el Festival Sin Límites. Y nuevamente invitarles pues hoy es el estreno de los cortometrajes ecuatorianos que están participando también dentro de este festival, El Lugar Sin Límites. Nos quedaron algunos de mencionar también otros trabajos que están compitiendo, trabajos ecuatorianos. Otro se denomina Ellas, las que habitan, un cortometraje de género documental de 8 minutos con la temática pansexual. Es una nueva temática que no se ha explorado mucho sobre la pansexualidad. Para empezar, pues, ¿qué es esto de la pansexualidad, no es cierto? Muchos y muchas se habrán quedado en el tema gay, lésbico, bisexual y transgénero, pero resulta que lo pansexual viene a ser otra de las identidades sexogenéricas, unas formas de sentir en la que establece que pues una persona pansexual es aquella persona que siente atracción física, erótica, sentimental, afectiva, hacia otras personas y sin necesidad de saber si es hombre, si es mujer, si es transgénero, si es intersexual. Aquí las barreras del género y del sexo desaparecen para las personas pansexuales y son las personas que realmente llegan a sentir algo y se enamoran de pues la forma de ser de una persona, de su intelecto, de otras maneras, de otras formas, estas personas que se denominan pansexuales. Otro pues de las películas que se mostraron es Mi Voz Lesbiana, igualmente un corto documental de temática lésbica, igualmente de la Al Borde Producciones, a cargo de Jessica Agilatene como directora, en la que pues se dice o se cuenta una historia que una de las mujeres dice: yo tenía un basta atorado en la laringe, obstruyendo el aire, expidiendo de los pulmones e impidiendo que vibren mis cuerdas vocales. A través de una serie de sucesos incómodamente graciosos, me planteé las veces en que el silencio ha sido mi refugio y mi verdugo. Una historia que cuenta mucho sobre a veces lo que nos llegamos a callar. Otra película también, otro corto de género misterio, se denomina The Different, a cargo de Catherine Romero como directora. Es una temática mixta, es decir, aborda varias temáticas LGBTI, un cortometraje de 7 minutos en la que se cuenta el amor desenfrenado de Ariel, quien le lleva a irrumpir en el hogar de Martín y Franco, una pareja de jóvenes talentosos que se convierten en víctima de sus obsesiones. The Different, así que es otro cortometraje de ficción en esta ocasión, ecuatoriano, que está concursando en esta categoría. Así que no se lo pueden perder hoy a las 18 horas en el Instituto Incine, ubicado en las calles Lugo, N24, 298 y Vizcaya. No se lo pueden perder definitivamente. Bueno, vamos con otro tema musical, y por supuesto ya viene nuestra sección de noticias internacionales para contarles un poco qué está sucediendo en el mundo con respecto al tema LGBT. Y volvemos con más de Punto Diverso. We'll be right back. Volvemos con más de Punto Diverso. Estábamos disfrutando de ya todo un clásico de Alcaloides, Ella Viene del Futuro. Bueno, vamos ahora con las noticias internacionales que nos vienen a través del blog Ambiente G. Noticias internacionales sobre el tema LGBTI. Y empezamos con una positiva. La empresa IBM, repite, es una vez más otra de las empresas más abiertamente gay friendly, es decir, gay allegada hacia las personas LGBTI en el mundo. Por tercer año consecutivo, la empresa tecnológica repite otra vez como una de las más LGBTI friendly del mundo por la organización Pride Foundation en colaboración con la Universidad de Leiden. Esta declaración no es casual, dado que cuenta con Claudia Breed Woody como vicepresidenta, una ejecutiva abiertamente lesbiana que, además de su labor en IBM, es imagen de Global LGBT Executive Task Force, una asociación que pretende que los medios y altos cargos LGBTI salgan del armario, luchando así por sus derechos y visibilidad. Qué buena obra, porque si bien es cierto, cuando tenemos en pues personas LGBTI abiertamente que no tienen ningún problema en decir abiertamente su orientación sexual y además tienen un cargo público, pues definitivamente ayuda muchísimo al cambio cultural que todos estamos buscando para que la gente deje de pensar que los LGBTI somos algo negativo. Así que precisamente el ranking que define cuáles son las empresas más inclusivas está elaborado con los datos de las que las propias empresas suministran a modo de auditoría, y en esta audición del 2016 contó con 30 compañías en auditar frente a las 21 del año pasado. Es decir, más empresas se han querido postular para que se les considere como las empresas más abiertamente homoamigables sería la palabra. El objetivo de esta lista no es otro que sino lograr que las compañías pudieran registrar sus procesos hacia la diversidad del LGBTI y la inclusividad. Qué mejor que las empresas, quienes pues generan varias cantidades y montos de dinero, también apoyen un poco a fomentar y tengan esa responsabilidad social. Y qué mejor si es con el tema LGBTI. Así que IBM, la empresa IBM, con un 89%, encabeza la lista. Le sigue la empresa Dow. En tercer lugar, la empresa Shell. 4, Accenture. Entre las más y pues hasta el top 5 sería KPN, sería el quinto lugar de las empresas más inclusivas y pues abiertamente que son homoamigables con la comunidad LGBTI. Ahora vamos con otra noticia interesante, y es que y ahora nos compete en el tema científico, ya que ha llegado o ha salido a la luz el USB que ha revolucionar y va a revolucionar el tratamiento contra el VIH-Sida. Un grupo de científicos del Imperial College de Londres ha desarrollado un USB stick con un dispositivo integrado que va a ayudar a los enfermos de SIDA a medir de manera rápida y precisa su carga viral, es decir, para saber cuál es la cantidad del virus del VIH en su cuerpo. Normalmente, los tratamientos para el VIH suelen ir precisamente orientados a reducir la carga viral, suministrando medicación retroviral y monitorizando posteriormente si esta causa algún efecto. Hasta ahora, estos tests rutinarios suelen tardar una media de 3 días o más. En nuestro país, inclusive, ha llegado a tardar que estos exámenes se den en algunas semanas o meses, ya que las muestras de sangre deben ser enviadas a un laboratorio y en algunos casos pues los reactivos que se necesitan para hacer estos exámenes son un poco escasos. Así que con esta nueva tecnología se reducen significativamente los tiempos de espera y facilitará mucho la labor de los sanitarios que trabajan en zonas aisladas o con poca infraestructura. Uno de los casos también en algunos sectores de nuestro país, esto sería muy muy interesante. Así que esperemos que este descubrimiento científico también pueda llegar a ser en algún momento pues pueda venir acá al Ecuador y también pueda facilitar estos procesos para las personas que viven con el VIH-Sida. Ahora vamos con una noticia no muy positiva, y es que ya todos sabemos y todo el mundo se ha conmocionado por la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Y si para mucha y para la mayoría de la comunidad LGBTI esto fue algo muy preocupante, debido a que el ya presidente Donald Trump se ha caracterizado por ser homofóbico, machista y racista. Pese a pues que ya de por sí es una preocupación para la comunidad LGBTI en Estados Unidos, sobre todo, tampoco nos deja de preocupar al resto del mundo, porque si bien es cierto la influencia de que Estados Unidos tiene en cuanto cultural o políticamente sobre otros países también muy grandes como Rusia, por ejemplo, o en Europa o en América Latina, definitivamente, pues se teme a que los derechos alcanzados en Estados Unidos, como por ejemplo el matrimonio civil igualitario en todo el país de Estados Unidos, que recientemente en este año fue declarado un derecho para todo el país, pues la comunidad LGBTI mundial teme porque estos derechos, estos alcances tengan un retroceso, porque ya se han dado declaraciones del partido de Donald Trump de que los derechos LGBTI serán los primeros en irse. Esa fue una de las declaraciones más preocupantes por parte del vicepresidente electo Mike Pence, que además de haber hecho esas declaraciones ha demostrado su odio a lo diferente. Por ejemplo, el vicepresidente Pence es un ferviente defensor de esos sitios que no vienen al caso ni al tiempo, que son estos campamentos de conversión para gays, estos famosos sitios donde se supone o se piensa, desde los prejuicios y desde creencias no muy sanas, en creer que se puede revertir la homosexualidad. Este vicepresidente Mike Pence ha invertido se ha invertido dinero público para financiar a estos campamentos, por no hablar además de la ley de libertad religiosa, una ley que impulsó el año pasado en el estado de Indiana, por el que permitía a los propietarios de los negocios decidir si aceptaban servir o atender en sus establecimientos a los ciudadanos LGBTI, alegando que si lo hacen atentarían contra sus creencias religiosas. Así que Pence es uno de los que estuvo fomentando esa ley de libertad religiosa, que definitivamente lo único que haría era provocar más homofobia. Esa reversión de los derechos de la primera potencia del mundo puede suponer el inicio de una oleada conservadora en todo el mundo, y eso es lo que más tememos los demás países, y es que por estos retrocesos que se puedan dar, que están ya como en amenazas, pues sea criterios que también definan, como por ejemplo a los criterios del presidente Putin, a los países del este de Europa, en los que los derechos del LGBTI ni siquiera se los espera, por no hablar tampoco de países africanos o de algunos países asiáticos, en donde todavía se considera la homosexualidad como un delito y que tiene en algunos casos hasta pena de muerte. Así que esperamos que esto solamente quede en pequeños sustos, en cuestiones que la comunidad LGBT va a estar pendiente, por supuesto, de que no sucedan, porque esto realmente puede tener varias y graves consecuencias en todo el mundo. Y para terminar, vamos con una tierna historia, y es que una pareja de pingüinos gays cumplen ya 10 años juntos. Dottie y Sis son dos pingüinos macho del sur de Bremerhaven, en Alemania, que en estas fechas cumplen 10 años juntos como pareja. Ya habíamos hablado pues anteriormente en el programa sobre las varias especies de animales que no solamente tienen prácticas homosexuales, sino que también escogen a veces para su pareja eterna, en las especies en las que así es, a alguien de su mismo sexo. La historia de estos dos pingüinos es bastante curiosa, ya que cuando llegaron al zoológico, todos asumieron que era una pareja de macho y hembra, y no fue hasta que realizaron pruebas de ADN cuando comprobaron que efectivamente ambos eran machos. pero no es la única especie en tener este tipo de relaciones. También se había documentado ya casos de flamencos o de buitres también que tenían. El caso de los pingüines parecen ser bastante frecuentes, tanto en parejas de machos como en pareja de hembras lesbianas, pero en realidad se podían hablar de ciertos tipos de relaciones homosexuales. Se han encontrado en más de 450 especies en el reino animal. Entonces, el problema en algunos casos de estas relaciones es cuando la especie está en peligro de extinción, es precisamente ese, que sus relaciones reproductivas le abocan la desaparición. Es un asunto también de naturaleza que se den en algunas especies, pues estas identidades homosexuales dentro de las especies de animales. Así que, lastimosamente, la homofobia solamente existe en los seres humanos. Qué pena que en las demás especies no exista. Qué pena, más dicho, que nuestra sea la única en la que exista la homofobia. Así que bueno, vamos por cerrada a nuestro programa de hoy. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias a Daniel en los controles. Y pues nos estaremos escuchando el próximo lunes a las 4 de la tarde en la Radio Casa de la Cultura. Que tengan una linda semana. Chao, chao. Del mundo, yo perdí una canción, una nota profunda, una sangre ya voz, la hallaré. Más allá